La quiero. Dos corazones juntando su desvarío. Uno tenía que ser tuyo, el otro debía ser mío. Si tú eres mujer, yo quiero que nunca me dejes, que nunca te alejes de mí, que sean tus palabras las dulces promesas que yo te ofrecí. De tu pecho la queja de mi alma como una oración, que no me abandone, que me lleves dentro como una obsesión. Yo quiero pedirle a la vida clemencia una vez nada más, y que ella en voz baja te diga si acaso me ha visto llorar, llorar de tristeza, llorar de alegría, mirándote ajena, sintiéndote mía, pero mía no más. La vida, clemencia una vez nada más, y que ella en voz baja te diga si acaso me ha visto llorar, llorar de tristeza, llorar de alegría, mirándote ajena, sintiéndote mía, pero mía no más. Latieron dos corazones juntando su desvarío. Uno había de ser el tuyo, el otro debía ser mío. Quiso la vida juntarnos como el amargo a la miel, y nadie, nadie podrá separarnos si tú eres mujer, mujer. Yo quiero que nunca me dejes, que nunca te alejes de mí, que sean tus palabras las dulces promesas que yo te pedí, que rasgue tu pecho la queja de mi alma como una oración, que no me traiciones, que me lleves dentro como una obsesión. Yo quiero pedirle a la vida clemencia una vez nada más, y que ella en voz baja te diga si acaso me ha visto llorar, llorar de tristeza, llorar de alegría, sabiéndote ajena, sintiéndote mía, pero mía no más. pedirle a la vida clemencia una vez nada más, y que ella en voz baja te diga si acaso me ha visto llorar, llorar de tristeza, llorar de alegría, sintiéndote ajena, sabiéndote mía, pero mía no más. Una noche de copas, Estela, su corista, no aguanta más, rompe la botella contra una mesa y corta a Agustín. Ese corte le dejó una cicatriz que fue su marca de por vida. Santos Colón, Alberto Osorio, Mía no más. La quiero.